¿Conoces CETEMIN? El único instituto que es un internado técnico. Sí, es el lugar donde jóvenes de todo el país estudian y viven carreras de menos de 11 meses de duración y se preparan para trabajar en la industria. No te quedes fuera. Búscanos en cetemin.edu.pe y descubre una forma diferente de estudiar. ¿Buscas un préstamo para tu negocio? Crédito MIPE ya está en Huancayo. Consigue tu préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles y sin revisar Infocorp. Aprovecha y visita nuestro local en Calle Real 1230 El Tambo, referencia al frente de la SBS. Crédito MIPE, tu alternativa financiera. En la Universidad Roosevelt te brindamos la oportunidad de vivir tu pasión y transformar tu mundo ahora con nuestras nuevas carreras de Medicina Humana y Derecho. Cierre de inscripciones 23 de noviembre, solo para quintos. En Johns Hopkins Master College te gradúas con 4 certificaciones internacionales: Cambridge University, Alianza Francesa, Google Reference School y en el Centro de Desarrollo Integral de Frida Holler. Porque en Johns Hopkins formamos ciudadanos líderes para el mundo. Admisión 2025, inicial, primaria y secundaria. Reserva una cita guiada al 969-217-946. Prende la alegría. Prende tu radio 1550. Radio 1550. Peruana de Radiodifusión no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este programa. De cara con la verdad, información de la realidad, con Rafael Mesa. A las 12:04, tenemos información de último momento. Noticia de último minuto en 15:50. Se está realizando un operativo en el centro de la ciudad. Nos cuenta Erika Taxa. Buenas tardes, adelante.